pena, tal vez porque soy pobre, muy pobre. No te los podés perder. Por tu desprecio siento aquí en el corazón. Te inspiramos. Si querés que tu producto o servicio sea conocido en todo el país, tu mejor opción es Nacional. Con más de 80 emisoras AM y FM, llegamos a donde las demás no llegan. Llama al 5236-0652 o escribí a publicidadlra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. Nos une el país. Desde tu lugar, llámanos 0810-222-0870. Radio Nacional Argentina presenta Hoy más que nunca. Conducción, información y opinión, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. La mezcla de la cultura. Hugo Paredero. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Deportes. Horacio del Prado. Humor. Adrián Corol. Información. Karina Pérez Pinto. Locución. Mariana Gil Laborde. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La mañana nacional. Cambia la historia. Muy buenos días a todos. Pasaron 2 minutos de las 7 de la mañana. Un día muy bonito. Mariana Gil Laborde, ¿cómo le va? Muy bien. Muy buenos días, Eduardo. Buen día para todos. 18 grados 6. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires. El cielo está algo nublado con una humedad del 70% y una máxima que hoy alcanzaría los 27 grados con lo mismo, ¿no? El cielo algo parcialmente nublado y viento del noreste. Y el tema del día para los medios periodísticos tiene que ver con los dichos de la presidenta ayer al inaugurar una fábrica recuperada en Tierra del Fuego y que se refirió al conflicto que mantiene un pequeño gremio, numéricamente pequeño, pero que es un gremio, el de los controladores aéreos, el que puede lograr frenar la operación aerocomercial de una compañía tan importante como Aerolíneas Argentinas. Ricardo Cirielli, quien encabeza ese gremio, curiosamente fue parte del gobierno de Néstor Kirchner, fue subsecretario de Transportes entre 2003 y 2007, un hombre siempre mencionado como un gestor de intereses, no como un dirigente tradicional típico, sino como un gestor de intereses. Se sabe que en las compañías aerocomerciales, particularmente con la historia que sufrió Aerolíneas Argentinas, la posibilidad de ser proveedor, de ayudar que una licitación vaya en una dirección u otra, que se compren determinados repuestos, que se contrate a determinadas consultoras o compañías de seguros, eso puede significar para el mundo que circula desde el otro lado de las compañías y que ofrece taxativamente dinero para quien ayude en el lobby a esa gestión. Esto es visto como intermediación de intereses, como gestión de negocios. Pues bien, Ricardo Cirielli en la actualidad se alinea con la CGT llamada Azul y Blanca, que tiene como cabeza a un gran gestor de negocios como el señor Hugo Barrio Nuevo. Ricardo Cirielli habló, dentro de un rato lo vamos a escuchar, habla por distintos medios y también hablan otros dirigentes de otros sindicatos, son muchos los sindicatos del mundo de la era navegación, y por supuesto uno dice, bueno, ¿qué pasa en un país como la Argentina, que vive la situación política que vive y que de repente se encuentra un fin de semana con, sí, es Luis Barrio Nuevo, yo dije Hugo Barrio Nuevo. Se me mezcló porque en realidad, ¿saben por qué se me mezcló? Hay mucho Hugo dando vueltas. No, porque me llamó poderosamente la atención que el señor Omar Viviani le haya dado el apoyo, que Omar Viviani es del Sindicato de Taxistas de Capital, todo el mundo lo sabe en la Ciudad de Buenos Aires, Omar Viviani tiene taxis, no es solamente representante de los trabajadores de los taxis, sino que él tiene flotas de taxis y es también un gestor de negocios y está al frente de la Confederación de Transportes. Entonces, en esta pelea de ajedrez o de damas, de juego de damas me refiero, donde, bueno, si vos jugás un poquitito más a mi favor, yo te doy un apoyo, pero si no jugás, te resto el apoyo. Salió Viviani en un momento como este a comunicarse con Cirielli y darle el apoyo. Lo peor de todo esto es que Cirielli es un juego muy nefasto y dice, no, pero ¿de qué paro me hablan? Si los aviones no funcionan es porque está mal la flota. Pues bien, esta es la situación que llevó a la presidenta ayer a una medida inesperada, que es que los controladores aéreos van a depender de la Fuerza Aérea. Hubo dos ejemplos recientes. El año pasado en España hubo un paro en el aeropuerto de Barajas y se lo controló con intervención de las Fuerzas Armadas. Se sabe que en la Argentina se le fue quitado el tema de los controles aéreos al ámbito de la Fuerza Aérea. Fue Néstor Kirchner el que en un momento incluso dijo ser héroe de Malvinas también tiene sus límites, ¿eh? En el sentido de que algunos dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo le vas a quitar a la Fuerza Aérea que la Fuerza Aérea fue la que hizo mal? Sí, la Fuerza Aérea es la que dice Enrique Piñeiro, es Fuerza Aérea Sociedad Anónima, es la Fuerza Aérea de los negocios de la aviación. Pero también es cierto que cuando se arma la aeronavegación civil, uno dice, bueno, si las negras juegan de una manera, las blancas tienen que jugar de otra. Es decir, que ayer en Tierra del Fuego la presidenta hizo un reclamo y dijo, bueno, voy a poner la autoridad. Será, como son estas cosas, medidas transitorias hasta que se ordene. De todos modos, estas cosas, si bien uno puede decir la presidenta tiene razón, desde mi punto de vista es lógico que en un país al que se busca generar conflictos después de una elección tan contundente, es lógico que ponga autoridad, pero también es bueno que dialoguemos después con cómo se atendió a la gente que estaba en Ezeiza, porque en definitiva son víctimas de un conflicto y hay que darles el mayor servicio a las personas que se quedan sin vuelo. No por lo que pueda hacer TN, que lo va a hacer lo mismo, sino por esas personas. Por esas personas que tenían un vuelo pautado de una compañía y que con plata se arregla. Se arregla con plata llamando a las otras compañías a las que se va a derivar, pidiéndoles celeridad y dándoles la atención que se merecen ahí y durante las horas que tienen que esperar el nuevo vuelo. Ya sea para darles el almuerzo, un lugar cómodo en el que estar, si hay que abrir la sala VIP a los comunes, ábranla, no se va a morir nadie, muchachos. No es para sangre azul la sala VIP, es para atender bien a pasajeros. Bueno, en este caso será el pasajero que se quedó varado y no el que tiene la tarjeta Golden. Entonces, hay que buscar también en esto, así como se toman soluciones de emergencia metiendo la fuerza, hay que buscar soluciones de emergencia diciendo, ¿quién es el principal perjudicado? El usuario. Usted tiene un problema con una beca en Nueva York, le vamos a poner un empleado de Aerolíneas Argentinas que va a llamar a Nueva York y le va a explicar. Usted necesita un papel firmado por el gerente de Aerolíneas en el aeropuerto de Ezeiza, lo va a tener. Usted se queda un día y necesita un hotel, lo va a tener. Bueno, estas cosas también forman parte de atender toda la agenda y no solamente mirar lo que hacen los malos. 7:09, ¿cómo le va? Hugo Paredero, no Luis Paredero, como Luis dicen Paredero. Algunos. Bien, muy bien, acá estamos. Hoy más que nunca, porque ayer se nos pasó, recordar que terminó el 26º Festival Internacional de Cine Mar del Plata. Vamos a hacernos los argentinos y recordar que es el único de América Latina que tiene categoría A. Bueno, una gran afluencia de público, como viene sucediendo todos los años, por suerte, tanto los cinéfilos como la llamada gente común se agolpan para ver películas, porque algunas conocen directores y otros porque tienen la curiosidad, pero tienen hambre de cine y así lo demuestran las 120.000 entradas casi vendidas a lo largo de los días del festival. Porque además de exhibiciones cinematográficas, bueno, hubo 230 películas, 600 funciones, 11 salas para que se vieran todas ellas, y ahí se vieron películas de todos los lugares del mundo, de Chile, de Japón, de Canadá, de Rusia, de Hong Kong. Pero ¿quién se llevó el Astor de Oro? Una Argentina, no solo que se llevó el Astor de Oro a la mejor dirección, sino también a la mejor película. ¿Cómo se llama el director? Bueno, es una directora. Milagros Mumenthaler. Le hizo bien el nombre, ¿eh? ¿Qué dice Milagro de todo esto? Se llamó silencio. No, no quiero hacer declaraciones. El milagro no. Del silencio. ¿Por qué no. Milagro? ¿Qué pasa, y, milagro? Porque son las 7 y 11 y se acuerda del 11, del 8. Ah, no, claro. Y está como se armó un lugar, está tomada por eso. Bueno, pero digamos que la película se llama Abrir puertas y ventanas, incluso de computadoras, ¿no? Me acordé mucho cuando Adrián Corol dijo 11 del 11 del 11, 1-1. Y el tipo, no, y el tipo no, sabe, no, hoy no le vamos a preguntar cómo sale el partido, ¿eh? Y hoy, porque hoy qué fecha es, hoy es 15. Entonces, ¿cómo puede salir? 1-5, ¿no? No, por te, Dios, lo pido, ¿no? Por favor. Te lo pido, no, uno por los favor. Locales, 5 los visitantes, no estaría mal. No estaría mal. No estaría mal. Ahora, si no seas resultadista. No, hoy... Yo recuerdo en el estadio de River Plate un resultado donde los locales habían sacado bastante poco y los visitantes bastante más. Estaba el pibe, ¿no? Habrá sido estaba el pibe Valderrama ahí en la cancha. Habrá sido un día así. Bueno, hoy a las 6 de la tarde. Es el único, la única vez que yo me acuerdo de haber estado en un estadio de fútbol mirando no el campo de juego, sino el otro lado. En un determinado momento dije, yo miro para el sudeste. Yo miro para el sudeste. ¡Qué horror! ¿Se va, Germán? Se va para Barranquilla. Se va para Barranquilla. Caimanes, ¿no? Qué extraordinario. Bueno, en Barranquilla se juega hoy. Y se estrena una pelota... Se estrena una pelota marca o modelo Macondo. Ah, ¿qué te parece? Mira. Macondo, la ciudad, ¿no? Y, cobre Gabo, que cobre ahí la algo. De Gabriel García Márquez. Sí, señor. La fábrica es local, es una fábrica, no es ni la famosa multinacional, es una fábrica colombiana y le pone Macondo de nombre al modelo. Muy bien, y cuando son las 7 y 12 de la mañana le vamos a dar los muy buenos días a Mariano Recalde, presidente de Aerolíneas Argentinas. ¿Qué tal, Recalde? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, Eduardo. Bueno, ¿cómo estamos por estas horas? Sus reflexiones, más que una pregunta puntual, me gustaría escuchar qué novedades hay y qué reflexión tiene por estas horas, Recalde. Mira, recién vengo del Aeroparque Metropolitano. Están las operaciones funcionando muy bien, especialmente la torre de control. Creo que fue una excelente medida la que tomó la Presidenta de la Nación de mantener el control y la dirección del tránsito aéreo a través de la autoridad civil, y volver a colocar la tarea concreta de la programación de los vuelos de vuelta a la órbita militar. Uh-huh. Y en lo que tiene que ver con las aerolíneas argentinas en particular, este cambio creo que le va a permitir eliminar esos problemas que generaban a través de las demoras en los turnos de salida de los controladores aéreos, que eran permanentes, constantes, la verdad que afectaban bastante la operación, y nos va a permitir seguir trabajando en el plan que venimos implementando desde fines de 2009, consistente fundamentalmente en renovar toda la aerolínea de bandera, renovar la flota de aviones, renovar las terminales de los aeropuertos, renovar el equipamiento de rampas, los sistemas. Y la verdad que estamos trabajando muy bien en ese sentido. Mañana inauguramos un nuevo hangar con nuevos talleres de ruedas, de frenos, de oxígeno, de baterías, donde se van a atender los aviones Embraer que ya entraron en su totalidad de la fábrica brasileña con la que firmamos el acuerdo. Que es Embraer, ¿no? Embraer, exactamente. Así que... Este es un acuerdo incluso de hace como 2 años, es un acuerdo... Sí, un acuerdo que se empezó a gestar a principios de 2009 y se pudo terminar de implementar ahora en septiembre de 2011 con la entrada del avión número 20, que es una flota de aviones nueva, 0 kilómetros, digo, la mejor calidad de aviones que tiene el país, sin ninguna duda... Y además viene a reemplazar esa flota de aviones viejas que tenía la empresa Austral, que forma parte del grupo Aerolíneas, que era una flota, además de vetusta, que era muy cara porque consumía mucho combustible, estaba mucho tiempo en el taller, mucho gasto en repuestos. Era además una flota de aviones que tenía una configuración interna distinta, lo que nos dificultaba también la operatoria comercial. Ahora con todos aviones igualitos, con una eficiencia en el consumo, una eficiencia en la operación, vuelan más horas, tienen mayor confiabilidad de despacho. Esto es más difícil que presenten novedades de mantenimiento, que hagan cambiar los equipos a último momento. Estamos mejorando mucho la operación. Esto se nota. El pasajero que viaja frecuentemente nos lo agradece permanentemente. Recalde, estos aviones, ¿qué porcentaje de los vuelos internacionales van a cubrir y cuántos se van a cubrir con aviones de una flota anterior? No, Austral por ahora hace solamente vuelos de cabotaje. Sí. Y estos aviones entonces van a cubrir todas rutas de cabotaje, al menos por ahora. Por otro lado, estamos renovando la flota de aviones de Aerolíneas Argentinas, que hace tanto vuelos de cabotaje como internacionales. En los vuelos de cabotaje tenemos un plan de renovación de la flota también muy ambicioso, que estamos ejecutando en los plazos previstos. Ya están contratados y confirmados el ingreso de 24 aviones, 737 de última generación, y aviones de fuselaje ancho también, Airbus 340, para que fue lo que generó la última discusión con los pilotos, que tal vez fue un poco amplificada, pero que básicamente se centraba en que nosotros queremos concretar ese plan que anunciamos en 2009 de unificar la flota internacional, y los pilotos presentaban una resistencia a dejar de volar con esos viejos aviones Jumbo y reemplazarlos por Airbus 340 más nuevos. Pero esa discusión creo que está saldada, creo que se plantearon sus diferencias, pero no creo que vayan a poner ninguna otra traba en el recambio de la flota. Dos preguntas puntuales. Yo mencionaba recién lo que produjo el disgusto de muchísimos pasajeros que a los cuales se les podría haber atendido mejor en esa ISA, por decirlo así, ¿no? Es decir, a mí me pasó una vez hace muchísimos años en un vuelo que Aerolíneas Argentinas tuvo que volver de Río de Janeiro, salía a Madrid y la vuelta, y nos llevaron, nos mandaron un bondi, nos llevaron a un gran hotel en Río de Janeiro, o sea, la atención fue buena. Hubo muchísimos que se quejaron. Lo que quiero preguntarle es si en el relevamiento que hicieron ustedes, ¿estos fueron excepciones o faltó por parte de ustedes una atención al pasajero? No, durante el conflicto de este fin de semana, sí. La verdad es que lo que hicimos fue prevenir. El sábado tuvimos algunos inconvenientes con 3 o 4 vuelos y veíamos que había una actitud de no colaboración de parte de los trabajadores de mantenimiento, lo que iba a generar que los aviones no estén disponibles para volar, tal como venía sucediendo con esos primeros 4 vuelos, y decidimos, para evitar esas molestias, evitar que la gente vaya al aeropuerto y que el disgusto sea todavía mayor, avisarles a todos vía el call center, vía correo electrónico, que los vuelos están, vía los medios de comunicación, que los vuelos estaban cancelados hasta el día de hoy, esperando hallar una solución con la gente del personal técnico aeronáutico, a la que se llegó. El lunes trabajaron normalmente y pudimos despachar los vuelos internacionales también con normalidad. Pero concretamente, ¿usted está conforme con la calidad de servicio que se da en una emergencia de este tipo, de asistencia, que es casi una asistencia, si se quiere, no sé si psicológica es la palabra adecuada, pero de contención, de estar ahí al lado de la persona que tiene un estrés tremendo? Usted lo debe saber, ¿le habrá pasado alguna vez de llegar a una terminal de bondis o una terminal de aviones y que no sale y uno parece que se le cayera el mundo y ahí necesita a alguien que le dé una mano? Sí, la verdad es que implementamos distintas acciones para tratar de contener a los pasajeros, desde la creación de un comité de crisis, la implementación de nuevas compensaciones para aquellos que sufren alguna demora o cancelación. Y la verdad es que muchas veces hay pasajeros que no hay nada que los conforme, lamentablemente, y en algunas ocasiones hasta llegan a agredir, pasó en alguna oportunidad físicamente al personal. Pero más allá de estas excepciones, creo que estamos mejorando mucho en ese aspecto, y sobre todo lo que estamos mejorando es a través de la reducción de cancelaciones y demoras, que es lo que en definitiva es la causa de ese problema. La última, Recalde, y lo dejo después que tendrá muchas cosas que hacer. Ezeiza, ¿está funcionando? Usted me dijo que venía de Aeroparque. Ezeiza, ¿hay demoras en vuelos? ¿Está normalizado? Está funcionando normalmente. Estamos funcionando desde la nueva Terminal C, que si no tienen oportunidad todavía de volar a algún país lejano donde salimos de Ezeiza, les recomiendo que lo hagan pronto y conozcan esa nueva terminal, que verdaderamente es un lujo. La aerolínea dejó de estar en un lugar relegado en Ezeiza para pasar a estar en la mejor terminal, una terminal exclusiva, con todas las comodidades. La verdad que estamos muy contentos con esta terminal. Ayer se normalizaron los vuelos, hoy siguen saliendo con normalidad los vuelos internacionales y esperamos que esto continúe para siempre. Bueno, muchas gracias, Recalde, que tenga muy buenos días. Mariano Recalde, me quedo con eso último, esperemos que esto se normalice para siempre, ¿no? Acá me acerca Cecilia Muzzioli, que de la terminal de Ezeiza figura que un vuelo a México ha sido reprogramado, descuento que se refiere a un vuelo de Aerolíneas Argentinas, y que aún no salió. Todos los demás reprogramados en el día de ayer ya partieron, Un vuelo internacional acaba de partir a las 7:04 y el resto se supone que van a tener tranquilidad. Así que cualquiera que tenga un vuelo de Aerolíneas Argentinas puede ir a Ezeiza. De todos modos, tengo una computadora a mano porque a veces se demora una hora, pero no por un gran conflicto, sino porque hay un técnico de vuelo que está realmente chequeando lo que pasa. Y me imagino que en esta situación los ingenieros de vuelo, los técnicos de vuelo, deben tener el doble de cuidado, ¿eh? Así que, siempre hay una cuestión de nerviosismo que uno, el 50% es responsabilidad de uno. El otro 50%, por ponerle una cifra alegórica, es por parte de quienes tienen que entregar el servicio. Bueno, y acá siempre hay conflicto de intereses, ¿no? El que está de un lado de la ventanilla ve el nervio de parte del otro lado y no ve el propio y viceversa. Pero en un escenario que a 36 horas, por decirlo, una cifra real, tiende a decir, se disipa esto. Vuela, vuela. No te hace falta equipaje. Vuela, vuela, vuela, vuela. Vamos a contarles algunos antecedentes de huelgas de controladores, porque es un área realmente muy sensible y donde generalmente suele haber conflictos por cuestiones salariales, pero también por las condiciones de trabajo. Es un trabajo muy estresante el de controlador aéreo, ya que son los responsables de dirigir el tránsito aéreo en el espacio aéreo de los países y también a la llegada y a la salida de los aeropuertos. Decíamos que hace poco en España, el año pasado exactamente, el gobierno de Rodríguez Zapatero, a través del Ministerio de Defensa, debió intervenir militarmente el tema de los controladores aéreos. Y este mismo año, hace un mes, dos meses en realidad, en Alemania también hubo una huelga de controladores aéreos que en ese caso el gobierno alemán directamente la declaró ilegal, la prohibió. En 1981, cuando Reagan llegaba al país, al gobierno, 12.000 controladores aéreos pararon y él les dijo, en 48 horas vuelven o los echo. Volvieron solamente 1.650. Los despidió y durante 12 años no pudieron volver a trabajar en el Estado hasta que Clinton de alguna manera los indultó. Francia, 1973, huelga de controladores aéreos, tomaron los militares el control. Hubo un accidente aéreo de choque de aviones en el aire en el año 73. Esto sí es una responsabilidad de los controladores aéreos y un par de meses después, ya no por los controladores, cae el avión donde viajaba Baxter, Joe Baxter, también en Francia. Y también ha habido problemas con controladores que fueron resueltos por la Fuerza Aérea en Dominicana, en Venezuela, en el año 1995, cuando se realentaba el tráfico, lo que en Venezuela se llama Operación Morrocoy, y en Brasil. Esperamos que sea una medida transitoria, porque en la mayoría de los países ha sido así. Todos los casos de intervención militar en los controladores aéreos, con el paso del tiempo se ha ido normalizando y los civiles han vuelto a tomar el control. Hay que decir también que de los 900 controladores aéreos que hay en la República Argentina, 500 provienen de la Fuerza Aérea. Volvemos a hablar un poquito de fútbol. Bueno, cómo no. Te digo, Eduardo, que los tres temas, así la gente que nos escucha y está por partir para los laburos, queda informada. Hay tres temas que son la fecha de eliminatoria, con Colombia-Argentina como plato fortísimo, a las 6:00 p.m, va a ser transmisión de Radio Nacional. Hay que tomar conciencia, amigos riverplatenses de la audiencia, de que ayer ganó Instituto de Córdoba, muy bien, otra vez, 3-0 le hizo a Boca Unidos, y entonces quedó como único puntero en la B Nacional, 29 puntos, postergando a River al segundo lugar con 26, igual que a Rosario Central. Y la tercera cosa es, por supuesto, la penosa crónica sobre los restos inhumados del chico, 22 años, Guido Falaschi, el pibe que se mató el domingo en la carrera de Balcarce, penoso desde ya porque este pibe obviamente no lo vamos a tener más, Y realmente muy desagradable para mi modo de ver la polémica que se ha abierto entre las voces críticas de deportistas, de automovilistas, periodistas con los cuales coincidimos, especializados en el campo específico, y la corporación de del turismo carretera que defiende las posiciones de relativizan las cuestiones de seguridad, el riesgo es inherente y la culpa es de los pilotos. Empezando por el médico de la CTC que está teniendo, ya lo habíamos marcado ayer, va acomodando sus explicaciones casi forenses a las necesidades políticas de la corporación que defiende, ¿no? Yo, la verdad, de turismo carretera no sé absolutamente nada, de Fórmula 1 no sé absolutamente nada, pero le hago una pregunta. En una pista así, ¿no tiene que haber espacio suficiente, como en una carretera tiene que haber banquinas, para que cuando despista un vehículo necesariamente el rebote no lo haga volver a la pista donde vienen el resto de los autos? Claro, es una de las cosas que destacan los especialistas. Este circuito, por sus características, no tiene vías de escape, porque está construido en medio de la montaña, entonces no hay por dónde salir. Por lo tanto, las medidas de amortiguación y de absorción de los golpes deberían ser extremadas, porque el auto no tiene para dónde escaparse. Este es uno de los problemas. Y todas las medidas, pero mínimamente tres o cuatro, que se enumeran y se reiteran, que debieran haberse tomado, no se tomó ninguna. Entonces se termina, como siempre, echándole la culpa al piloto, ¿no? Buah, esto es un flor de tema que va a continuar largo rato. Hasta Juan María Traverso se sumó a las voces críticas, ¿no? Sobre la inseguridad. Y además, ahora, ese desgraciado recurso de la televisión de repetir y repetir y repetir, ese pornográfico recurso de la televisión de repetir el accidente, porque ya se lo convierte en un espectáculo, no en una desgracia, y lo banaliza, lo deshace en su dramatismo, ¿no? ¡Qué infierno! ¡Qué patología, sí, sí, sí, por favor! Bueno, eso ya es medios, ¿no es cierto? Eso sí, ya eso es medios, pero es medio, hablando completamente de esto, ¿no? Coincido totalmente con esto. Es tremendo. Porque además ya, si vos sos hincha del TC, ya te involucra como protagonista. O sea, ¿qué te gusta? ¿Un deporte sacrificial? ¿Una cosa morbo de tirar a los tipos a los leones a ver cómo se mata el próximo? Sí, una ruleta rusa. Más sí, que sí, sí, el no, viejo circo. Absolutamente así. De modo que este es un flor de tema que va a continuar en el tiempo. Por lo demás, el truco del día es la cuestión del partido de Argentina. Digo truco en el sentido del juego de cartas, ¿sí? Adrián, sí, sí, sí. Poné un cachito así, me está cerrado. Está inundado el área, Barranquilla. Porque Barranquilla es una ciudad costera que tiene dos climas muy cortados, ¿no? Hasta recién en diciembre empieza lo que ellos llaman el veranillo, que es la temporada seca. Y ahora estamos en plena temporada de lluvia, tipo esos Macondo, tipo esas películas donde llueve y no paraba de llover nunca. Llueve, y así estamos. Bien, entonces, un dato sobresaliente, el tremendo calor de la época. Un atenuante que tendremos hoy. Sí, un atenuante, un rival a vencer. En principio no está confirmada la formación de la selección argentina y a mí me parece bien que no esté confirmada. Viste que ahora se usa dar ya el jueves, dan a conocer los elencos. Creo que también tiene que ver con ahí volver al tema de los espectáculos, que si vos vas a ver el partido, como está tan ligado al espectáculo, te tienen que dar el elenco antes de jugar, ¿no? A ver, ¿qué voy a ver? Pero también me parece que hay un poco de ingenuidad de parte de los entrenadores. Es como si vos jugás al truco y decís, che, tengo el 7 de espada. Claro. Bueno, tenés que revelar las cartas con tanta transparencia, tenés que moverlas un poquitito. Y la duda central es, Mascherano, ¿qué posición va a ocupar? No quiero dejar de mencionar, a mí me parece que es muy importante el tema de la navegación aérea, pero este es un país en el cual todavía tenemos muchos temas respecto de lo que es el traslado cotidiano de pasajeros a través del subterráneo, a través del colectivo, a través del tren. En realidad, cuando uno dice transporte en las megalópolis, está hablando de algo que merece principalísima atención. Por eso, hoy la noticia periodística es lo que pasa con un conflicto de intereses por parte de un sector sindical, pero empresariado, como es el de Ricardo Cirielli, pero no nos tiene que hacer perder de vista que en esta megalópolis, en esta ciudad, en este conurbano más la ciudad, circulan 2, 3, 4 millones de personas que no viajan, no viajamos de las mejores maneras. De modo tal que no nos era importante preguntarle a Recalde en qué consiste la nueva flota de aviones y demás, pero no nos hace perder de vista esta situación. Las 7 de la mañana, 30 minutos. Vamos al servicio informativo de Radio Nacional con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 6 décimas, la humedad 70%, cielo algo nublado. La AFIP detectó una millonaria evasión de empresas que traen mercaderías del exterior. El organismo denunció que esas firmas generaron, en lo que va del año, un perjuicio fiscal superior a los 191 millones de dólares. Más del 70% de esas irregularidades comerciales corresponden al área metropolitana, que concentra gran parte del flujo de mercaderías hacia el país, provenientes de Asia, Mercosur y Norteamérica. En Estados Unidos, la policía comienza a desalojar a los indignados. En Nueva York, las fuerzas de seguridad reprimen a los manifestantes que protestan en el Parque Zuccotti. La acción policial ocurre a dos días de que ese movimiento, que sigue los pasos del iniciado en Madrid ante las medidas de austeridad y falta de empleo, cumpla dos meses, fecha que sus dirigentes anunciaron que tomarán la bolsa de valores. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 18 grados 6 décimas, la humedad 70%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Siete de la mañana, 33 minutos, nos comunicamos con la Central de Tránsito Vial de la Provincia de Buenos Aires. Allí está Daniel Hernández. Buen día, Daniel, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Buen día. Sin lugar a dudas, un martes que se presenta complicado en la Ruta 9. Está cortada en su totalidad desde la 1 de la mañana, kilómetro 74, altura Campana. Allí volcó un camión con semi que transportaba glicerina. Se desvía en este momento por colectora, reitero, está cortada la ruta 9, altura Campana, desde la 1 de la mañana por el vuelco de un camión que transportaba glicerina. Autopista Panamericana con una reducción por obra en el ramal Campana, kilómetro 51, altura Escobar, que demora la circulación sentido capital. Resto de la traza y salvo las demoras, panorama normal, al igual que las autopistas del oeste y Ritieri. No así General Paz, en donde un micro chocó con dos autos, altura Beirómano al Río de la Plata, lo que provoca algunas complicaciones. Además, tengan en cuenta que hay obras que reducen la calzada en el camino del Buen Aire, altura de Benedetti y viaducto Carrefour. El desvío, en este caso, se realiza por colectora. Mariana, los trabajos se extenderán al menos por varias semanas. Desde el sur, La Plata, Buenos Aires, con un parque automotor que se acrecienta sobre todo a partir del ramal Gutiérrez, circulación algo más lenta desde Quilmes hacia Dock Sud y los retrasos más que significativos por la hora pico en la bajada de Huergo para acceder al Bajo Porteño. Los puentes Nicolás Avellaneda y Pueyrredón con tránsito constante en sus respectivos pasos. Autopistas urbanas para finalizar con marcha intensa y demoras a partir de la triple conexión Mano al Centro. Gracias, Mariana. Hasta luego. Muy bien, muchísimas gracias a vos. Daniel Hernández desde la Central de Tránsito Vial de la Provincia de Buenos Aires. Comienza Espacio Publicitario. La radio pública en Internet. Sintoniza con un clic más de 40 emisoras con programación propia en todo el país. Todas las voces en un solo lugar. www.radionacional.com.ar. La mañana, la mañana es de Nacional. Serie de bolsillo de la colección Coligüe Teatro. Las obras más destacadas de nuestros dramaturgos más reconocidos, presentadas por Jorge Dubati. Ya salieron Vuelo a Capistrano y El aire del río de Carlos Gorostiza y Chau Mister X de Mauricio Cartún. Ediciones Coligüe, libros que hacen camino. ¿Escuchaste a Weinfeld? Editorial. Lunes a viernes, tarde, de 14 a 16. Por la radio pública. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 7 de la mañana, 35 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Fin espacio publicitario. Opinión, análisis y toda la información que necesitas. Hoy más que nunca. Con Eduardo Anguita. 7:35 de la mañana, hace un rato, Hugo Luis, o Luis Hugo, ya no sabemos cómo llamarte. Hugo Néstor. Qué difícil que sos. hace un rato Milagros no quería hablar. No quería hacer declaraciones, che. ¿Y ahora? Ahora sí, parece que sí. Milagros Momentáneos, la ganadora del Astor de Oro por Mejor Dirección y Mejor Película, abrir puertas y ventanas en el Festival Internacional de Mar del Plata. Y el Astor de Oro a la mejor película de la competencia oficial de la 26ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata es para Abrir Puertas y Ventanas, dirigida por Milagros Momentáneos. Uno nunca se espera un premio, es como es muy azaroso, depende mucho del jurado que está atrás. O sea que uno viene a un festival ya contento de estar en la competencia, contento que se muestre la película. Así que nada, obviamente los premios es van a dar algo como muy positivo y está buenísimo que a un jurado le haya gustado y que haya decidido premiarme a mí como directora y a todo el equipo. Por mejor película. Está contenta Milagros, porque además no es el primer premio que gana su película. Ella viene de ganar premios en Locarno, Suiza, y vamos a decir que son tres mujeres, después de la muerte de su abuela, vamos a nombrar a María Canale, Ailín Salas y Martina Juncadela. Esta última sí la hemos visto en varias películas argentinas. Felicitaciones. Algo muy importante, hablamos recién, 900 controladores aéreos, pero solo 20 están dentro del sindicato de Cirielli. ¿Sabes quién le habló a Cirielli? ¿Quién le dedicó una estrofa a Cirielli? Alfredo Zitarrosa. Escuchá lo que le dijo Zitarrosa a Cirielli. Yo sé que en cualquier descuido me iba a bolear contra el suelo, y aunque me ofrezcas consuelo, yo no lo puedo aceptar. Puedo enseñarte a volar, pero no seguirte el vuelo. Puedo enseñarte a volar, pero no seguirte el vuelo. Muy bien. Fíjate vos la espantosa coincidencia, ¿no? El film de Milagros Momentáneos se llama Abrir Puertas y Ventanas. Ajá. Lo que sucedió en Pergamino precisamente fue lo contrario. Hubo gente que cerró puertas y ventanas. Es una cosa que en principio parece inexplicable y uno tendría que meterse también en la cierta perversión que tienen determinadas actividades humanas, que los psicólogos y psiquiatras tienen que detectar este poder de manipulación que tiene el ser humano, ¿no? Y esto, yo no quiero abrir un prejuicio sobre Cirielli, pero uno dice, ah, bueno, nosotros somos pocos y podemos controlar el espacio aéreo, te paramos, ¿no? Y uno piensa en alguien que tiene una responsabilidad dentro de una institución geriátrica y dice, ah, ¿sabes qué? Le voy a cerrar las puertas y las ventanas. Muy buenos días, Eugenio Semino, defensor del pueblo de la tercera edad de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo le va? Qué gusto saludarlos. Eugenio, hemos compartido, hace un rato hablábamos con Mariano Recalde y hemos compartido más de una tarde cuando Mariano Recalde era nuestro columnista en Carbono 14 en temas laborales y usted lo era en temas de tercera edad, por eso recurrimos a usted, porque su ámbito es la Ciudad de Buenos Aires y no estrictamente lo que pasó aquí en la provincia, pero seguramente nos va a poder ayudar mucho. En primer lugar, porque yo dije, bueno, a ver, llamemos al PAMI, y después alguien me aclaró, no, flaco, esto no es del PAMI, la habilitación la da el municipio de Pergamino. Que parece un detalle menor, pero también para ir empezando a desasnarnos de quienes tienen la responsabilidad de control y supervisión en un caso tan tremendo. Sí, en principio todo lo que es la actividad geriátrica ya generó muchos cromañones. Es decir, si tomamos de fines de la década de los 80 para acá, con San Emilien y sus 70 muertos, y luego sucesivamente lo que han sido accidentes, tragedias, provocadas muchas de ellas o casuales otras, en la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en distintas provincias, tenemos varios cientos de abuelos innecesariamente muertos. Y parece que una vida de un viejo siempre cotiza a menor valor en bolsa, por lo cual los temas aparecen y desaparecen casi inmediatamente. En el caso particular de Pergamino y más allá de la circunstancia o de que pueda haber responsables directos en el inicio del fuego, lo que encontramos son dos o tres cuestiones básicas. En principio, había una falta de habilitación y la habilitación del inmueble para el establecimiento geriátrico es prioritariamente obligación del municipio. Es decir, el municipio es el primer control sobre la actividad geriátrica. Quiero, Sevino, sí. Quiero aclarar que nuestros compañeros productores periodísticos están tratando de ubicar al intendente municipal Héctor María Gutiérrez para también, si él quiere dialogar con nosotros y claro, también con usted, en el sentido de que dé las explicaciones de qué pasó con la habilitación. El otro gran tema, y esto excede lo que es la habilitación del inmueble en sí mismo, tiene que ver con la propia actividad. Es decir, si tenemos un inmueble habilitado, no era este el caso aparentemente, pero no tenemos la cantidad y la calidad de personal necesario para evitar el hecho o para una evacuación, las consecuencias van a ser las mismas. Y el otro tema es una cuestión que es cuasi patológica, que es el tema del exceso de supuestas medidas de seguridad, que son las que en definitiva terminan evitando el escape, ¿no? Es decir, las rejas, puertas cerradas, la mayoría de estos hechos que se producen en hora nocturna, por lo cual no tenemos personal, ha hecho que se fueran una cantidad de vidas más que importante. Lo que hay que aclarar, y esto es realmente importante, es que a partir de este año precisamente hay una ley provincial de control de geriátricos en todo el ejido de la provincia que, bueno, recién se irá siendo operativa en los próximos meses, ¿no es cierto? Sevino, yo pienso para cualquiera que tiene un familiar en un geriátrico, incluso muchos de los que están allí alojados que pueden estar escuchándonos o escuchan otros medios, y se enteran de esta versión que todavía la justicia deberá indagar respecto de que, bueno, como una persona no cobraba el sueldo, su pareja dijo, bueno, ahora se van a enterar y habría sido un hecho intencional. ¿Usted qué puede decir respecto de esto? No solamente de la versión, sino de la necesidad de que las personas que tienen una responsabilidad semejante tengan que tener cada tanto un control psicofísico, digamos, algún tipo de confirmación de que son personas habilitadas para una tarea tan delicada. Sí, hay dos grandes costos, entre comillas, en geriatría. Una es la comida, uno de ellos, y el otro es el recurso humano. Estos son los dos grandes rubros para un funcionamiento adecuado de un geriátrico. El recurso humano es fundamental, porque a veces en lo edilicio nosotros decimos, bueno, el antideslizable es la escalera, un metro más o menos en el baño, pero después, si no esto lo acompañamos con un recurso humano en cantidades y en calidad, en calificación necesario, termina sirviendo para muy poco el más lindo de los geriátricos. Y en general lo que se nos muestra cuando vamos a una internación geriátrica es el lobby, es decir, las florcitas, el parquecito, y lo fundamental es esa atención personalizada. Es decir, no solo porque es indispensable en el buen trato del abuelo, sino porque la otra víctima de este tipo de situaciones es el trabajador. El trabajador, cuando nosotros trabajamos con adultos mayores, estamos trabajando con nuestro espejo que adelanta. Por lo cual, si no tenemos la contención, el acompañamiento necesario, el deterioro nos va llegando simultáneamente con el abuelo. Y esto en realidad hace que trabajemos mal y que el riesgo que sufre, que corre el abuelo y que corremos nosotros sea cada día mayor. Le agradezco, Sevino, que tenga muy buenos días. Un fuertísimo abrazo para ustedes. Eugenio Sevino, defensor del pueblo de la tercera edad. Hay que decir, Karina Pérez Pintos, que lo que sucedió allí tiene una hipótesis. No creo que nuestra misión periodística, con un poco de seriedad, sea ahondar en una cosa que tiene que investigar la justicia, pero sí me gustaría que haga un pequeño resumen de lo que pasó. Quiero subrayar que Pablo Vinagui, director de Fiscalización Bonaerense, dijo que el lugar no estaba habilitado, por lo tanto, este diálogo con el intendente Héctor Gutiérrez de la ciudad de Pergamino es de interés periodístico independientemente de lo que investigue la justicia. Eso se había constatado, Eduardo, en septiembre de este año cuando se realizó una inspección. Se había intimado a poner los papeles en orden porque no estaba habilitado. Bueno, como decías, la hipótesis que se maneja es que fue intencional. Esta pareja, la empleada del geriátrico y su marido, por un salario, por varios meses de salario que le adeudaban a la señora. Hay dos personas detenidas, esta pareja, que hoy va a ser indagada por la policía. Me parece que eso justamente es lo que yo decía recién. No es nuestro tema, porque lleva a una cuestión de orden policial, que si es así tendrá un giro, pero acá estamos ante un tema que compete al conjunto de la tercera edad. Las habilitaciones, la forma de trabajar, la responsabilidad. Si no, nos quedamos simplemente con la hipótesis criminal. Por eso, Eduardo, el tema de la habilitación es lo principal, por el hecho de que en septiembre se había hecho una inspección y se había intimado a este geriátrico a poner los papeles en regla. Así que, bueno, vamos a ver cómo sigue el curso de la investigación. Gracias, Karina. Los teléfonos para comunicarse 0810-222-0870 y el 4999-8700. Paredero. Estoy contento porque estoy leyendo la programación de encuentro de los martes del programa que conduce Fena de la Mayora. Fena de la Mayora, que empezó con Armando Manzanero, muy bueno, ¿lo vieron? Bueno, los martes a las 21 va, hay repeticiones, por supuesto, y esta noche va a estar Caetano Veloso visitando Fena a los músicos en su lugar de residencia, ¿no? Así como, bueno, irá a Brasil, o fue a Brasil por Caetano y Gilberto Gil, también por Silvio Rodríguez a Cuba, fue por Armando Manzanero a México, irá a Panamá por Rubén Blades. Es muy buen entrevistador, muy suelto, simpático, y además le esperan grandes entrevistados. Fito Páez, Vicentico, Alejandro Lerner, Víctor Heredia y Lito Nevia. Esto va por Canal Encuentro, los martes a las 21. Hola, señor Prado. Bueno, para esperar los partidos de esta tarde por la fecha eliminatoria, el más importante para nosotros, por supuesto, es el de Colombia-Argentina, 6 de la tarde, transmisión con Gustavo Vergara por Radio Nacional. A la misma hora juegan Ecuador-Perú, 20:30 Chile-Paraguay y a las 22 Venezuela-Bolivia. Hay varias claves para entender qué está tramando el técnico argentino Alejandro Sabella. En principio, tiene dudas lógicas para formar el equipo, pero así esté siendo sincero o esté trampeando, parecería positivo que no le dé las cartas al rival a conocer, que no las dé vuelta antes de cantarle el truco. La pieza clave, entre varias que estaría moviendo, es la ubicación de Mascherano. Es decir, si Mascherano va a jugar en el medio como juega habitualmente o lo va a pasar a la línea de fondo, como lo ha hecho algunas veces en el Barcelona, que es su club, como se sabe. Si Mascherano pasa atrás, en todos los casos, el que sale es de Micheli, que ha sido crucificado por la opinión pública, me parece que con toda justicia. Es el malo de la película, es el sonso, es el que falló una vez más, y no es la primera vez que lo hizo, como en el partido ante Bolivia. Entonces es el jugador a sacrificar. Si Mascherano va a ese lugar, baja al fondo, entonces Federico Fernández entraría por la banda derecha. Federico Fernández es un chico de Estudiantes de La Plata. Hay varios estudiantiles platenses o ex Estudiantes de La Plata que están en la baraja de Sabella, que fue el técnico muy exitoso de Estudiantes de La Plata, por cierto. El equipo argentino tiene dos cartas, que no es poco, sobre 11 parece que fueran pocos, pero tener a Messi y a Higuaín como cartas confirmadas es algo para ir construyendo un equipo a futuro. Usted hablaba de cantar el truco. Hay uno que va a cantar y no al aire libre. Efectivamente, ayer hablábamos acá porque trascendió en un montón de medios, hasta salió impreso que iba a cantar gratis. Mariana me dice, ojo que acá, María Gil Laborde me dice en Facebook, están diciendo que no va a ser tal recital gratis. Y efectivamente, con el correr de las horas, Hernán Lombardi, el nombre del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, salió a aclarar como ministro de Cultura que se juntó con Roger Waters, estuvo en New York en la casa del músico por medio de conocidos comunes, y surgió la idea de que realice una función lírica. En realidad Roger Waters compuso una ópera que le llevó 16 años de trabajo, según sus propias declaraciones, y que estrenó en Italia en el año 2005, se llama Caira. es una ópera que los críticos que han podido verla no han sido muy benévolos con ella, y se espera que la crítica aquí en Buenos Aires, de ópera, que también es bastante estricta, le ponga sus pocos puntos. Lo cierto es que también aseguró Lombardi que no va a cobrar Roger Waters por tocar en el Colón, y que sí se va con una entrada a beneficio de hospitales, y se pondrán pantallas gigantes en los alrededores del teatro para que la gente lo pueda ver. Esto será entre el 8 y el 20 de marzo, fecha a confirmar del 2012. Algunos se preguntan, ¿y cómo está el mundo? Porque ¿cómo está el mundo, Edu? Yo digo, a muchos los salvaron no pudiendo volar con destinos como por ejemplo Roma, porque uno dice, bueno, se fue Silvio Berlusconi y hubo festejo en las plazas. Llegó Mario Monti. Y las bancadas que uno podría ubicar geométrica o geográficamente a la izquierda en el extensísimo Parlamento italiano festejaron la llegada de Mario Monti. Usted dice, y bueno, ¿y Mario Monti qué viene? ¿De militar de algún sindicato o trabajador? No. ¿Dónde viene Mario? No, no. Grupo Bilderberg. Grupo Bilderberg es la Internacional del Poder. David Rockefeller fue su gran inspirador y creador. La Comisión Trilateral, que muchos la conocen por Trilateral Commission. ¿Quién fue su inspirador y creador? También David Rockefeller. ¿Para quién trabajó por años? Para Goldman Sachs, una empresa financiera que tiene 150 años y que cuando entró en crisis en 2008, el Departamento del Tesoro, que le tendría que haber sacado tarjeta roja, ¿sabe lo que hizo? Le llevó una camilla. Usted sabe que existe en la legislación distintas normativas de acuerdo al tipo de banco que sea. La banca de inversión no da préstamos a los usuarios y tiene una cantidad de condiciones. Cuando sucedió la crisis de 2008 y Goldman Sachs entró en un rojo tremendo, le dieron la posibilidad de ser banca comercial y ayuda de la Reserva Federal, es decir, una camilla que le diría es un hospital de alta complejidad. Bueno, Mario Draghi, el actual presidente del Banco Central Europeo, tan italiano como Mario Monti, tan Mario como Mario Monti, también trabajó para Goldman Sachs. Es decir, sacaron un francés y pusieron un italiano que también trabajó para Goldman Sachs. ¿Y vamos a terminar extrañando a Berlusconi? Sí, que más mal lo conoció. Lo tremendo es que dicen, no, llegan los tecnócratas. No, no. Cuando uno llega con la camiseta de Goldman Sachs, no es un tecnócrata. Un tecnócrata es un señor que estudia en una escuela técnica y que se vuelve un poco desideologizado. Estos son pura ideología. Estos tienen un pistón así de grande, usan nafta especial, y el pistón se llama Goldman Sachs y la nafta se llama Goldman Sachs. ¡Qué miedito! Yo le voy a decir, usted dirá, bueno, eso pasa en Europa. Bueno, usted me dice, bueno, ¿cuál es la portada de The New York Times? La policía limpió la plaza Zuccotti, el campamento de Occupy Wall Street, Ocupemos Wall Street, fue barrido por la policía. Hay una serie de fotos. Ustedes fíjense, van con unos uniformes impresionantes los policías de Nueva York. La primera foto que ofrece The New York Times es un policía arrodillado sacando una foto a un muchacho que lo tienen agarrado entre dos policías y le sacan la foto seguramente para después llevarla al juzgado y decir, miren, así cumplimos con la orden. ¿Usted sabe quién es el intendente de Nueva York? Un tal Bloomberg. Michael Bloomberg es el creador de la agencia de noticias Bloomberg. ¿Quiénes son los clientes de la agencia de noticias Bloomberg? Las compañías financieras y los bancos. Usted puede decir, bueno, pero entonces no lo lea en Bloomberg, léalo en Reuters, que es una agencia que no es norteamericana, que es anglo-holandesa. Pero la agencia Reuters tiene el 95% de los clientes ahora también en bancos y financieras. ¿Qué es lo que creció en los últimos años? El poder de los tecnócratas, no, mis amigos, el poder de los bancos y las financieras. Este es el mundo del llamado primer mundo. ¿Quiere que le siga diciendo tapas? Bueno, le podría decir, por ejemplo, la tapa del diario parisino Le Monde. Espere que se actualice. Lo principal que tiene la preocupación del Banco Central Europeo es las primas que pagan para los préstamos los estados. ¿Por qué? Porque inmediatamente a Italia le subieron la prima. Ahora, la deuda externa italiana aumentó. ¿Por qué? Porque las calificadoras de riesgo, que son dos norteamericanas y una anglo-norteamericana, decidieron que Italia, la tercera economía europea en importancia, no es un país confiable. No es un país confiable. Estados Unidos es confiable porque manda soldados a Afganistán, a Irak. A... Bueno. 7:56. Dejémoslo a Roger Waters que siga cantando. We don't need, nosotros no necesitamos, decía Roger Bote, no necesitamos aire libre. Ahora esta canción era el emblema de Wall en la caída del muro, del sistema de la Unión Soviética, el comunismo, y ahora está sonando cada vez más, ¿no? En otros sistemas que están con problemas. Pero es que se cae el otro Wall, ¿no? El Wall Street. Algo pasa, ahí está, algo pasa. Ahí está. Interesante porque, fíjense, hablaba yo recién de Reuters como agencia anglo-holandesa. Fíjense qué curioso, en la ciudad de Nueva York, la calle Wall Street respondía que había un muro. ¿Por qué? Porque cuando los holandeses que hicieron esas casitas tan lindas que se ven en Nueva York, los holandeses decidieron poner un muro para quienes eran los habitantes originarios de esa isla de Manhattan, que eran morochos americanos. Entonces le pusieron un muro, donde años después, o un siglo y pico después, pusieron la primera bolsa de comercio, donde iban los comerciantes a ofrecer, usted cómpreme títulos de mi empresa comercial y puede quedarse con dividendos. Y así empezó el comercio de la bolsa, que ya lo hacían en otras ciudades, pero con una pared de por medio. Y era una pared que no dividía a alemanes orientales de alemanes occidentales, sino a holandeses que ocupaban de americanos que eran los habitantes originarios. Quédense fuera de la ciudad ustedes. A todo el programa, los felicito. Soy Angélica de Florida. Quería decirte que tengo una vecina cuyos dos hijos trabajan en aerolíneas hace 20 y 25 años. Uno en un sector determinado y el otro bajo las órdenes, digamos, de Tirelli. Y bueno, está muy desconforme porque no está de acuerdo con las cosas que está haciendo. Ayer la señora Mirta Legrand fue entrevistada por la señora Susana Jiménez y Mirta dijo que va a ser una miniserie que se va a llamar La Dueña y que va a encarnar la dueña de un monopolio mediático. ¿Será la contracara del pacto? ¿Hará de Ernestina Noble? Me quedé estupefacta, no lo puedo creer. La vi, amiga, una pequeña corrección. En realidad la entrevistadora fue Mirta Legrand, la invitada. ¿Viste? Y yo lo veo más Fortabate que Noble a Mirta Legrand. Sí, posiblemente. Se va a llamar La Dueña y es cierto, La Dueña de un Imperio Periodístico. Y el autor es Marcelo Camaño, nuestro compañero de Cadena Nacional, el mismo autor del Pacto. Así que Marcelo anda de imperio en imperio. Y Mirta Legrand vuelve a la ficción, si es que era realidad lo que hacía en los almuerzos, después de casi 40 años o más, cuando hizo Carol y Carolina con su hermana gemela Silvia, ¿no? Y con casi los mismos años que Nelly Omar. Eso es una falta de elegancia. Yo creo que tiene más, Mirta. Ah, creo que tiene más que Nelly, sí. Pero bueno, eso es lo bueno, de tener tres cifras y llevarlas así, ¿no? Y tener la garantía del Magic Click vencida. Las 8 de la mañana vamos al servicio informativo de Radio Nacional con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 18 grados 6 décimas, la humedad 70%, cielo algo nublado. En Ezeiza, los vuelos internacionales reprogramados parten con normalidad. En diálogo con Hoy Más Que Nunca, Mariano Recalde, presidente de Aerolíneas Argentinas, apoyó la decisión de que el sector militar vuelva a controlar el espacio aéreo. Creo que fue una excelente medida la que tomó la presidenta de la Nación de mantener el control y la dirección del tránsito aéreo a través de la autoridad civil y volver a colocar la tarea concreta en la programación de los vuelos de vuelta a la órbita militar. Lo que tiene que ver con las aerolíneas argentinas en particular, este cambio le va a permitir eliminar esos problemas que generaban a través de las demoras en los turnos de salida de los controladores aéreos, que eran permanentes, constantes, la verdad que afectaban bastante la operación, y nos va a permitir seguir trabajando en el plan que venimos implementando desde fines de 2009. Motín en la cárcel de Melchor Romero. 16 internos mantienen a un guardia como rehén en el penal ubicado en el partido bonaerense de La Plata. Los amotinados reclaman la presencia de altos funcionarios del área de seguridad o del gobernador Daniel Scioli para hacerle conocer sus reclamos. El represor Antonio Bussi se desvaneció en su casa del country donde cumple prisión domiciliaria. El represor y genocida Antonio Domingo Bussi fue internado de urgencia luego de haber sufrido un desvanecimiento, según informaron fuentes judiciales. El represor, quien fue condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad, sufrió un desvanecimiento por lo que tuvo que intervenir su médico personal para luego ser trasladado en ambulancia desde el country donde cumple prisión domiciliaria hacia el Instituto de Cardiología ubicado en el microcentro tucumano. Se espera el parte oficial de parte del perito forense del Poder Judicial de la Nación para determinar el motivo médico del desvanecimiento del genocida Antonio Domingo Bussi. Ramiro Rearte, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, Radio Pública. Tránsito. Demoras en el kilómetro 74 de la autopista Panamericana en sentido General Paz. Un camión volcó conteniendo glicerina. Ya están los móviles de la concesión despejando la carretera. Se transita por colectora a 20 kilómetros por hora. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 18 grados 6 décimas, la humedad 70%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Ejercemos un oficio. Buscamos información. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Con Eduardo Anguita. Comienza espacio publicitario. ¿Escuchaste a Daunes? Sensibilidad. Lunes a viernes, noche, de 21 a 23. Por la radio pública. En el año de la renovación tecnológica, Nacional inaugura un nuevo portal de internet. Ingresa a www.radionacional.com.ar y viví todas las emisoras del país de la radio pública en internet, iPhone y Android. Nacional Argentina se renueva para vos. www.radionacional.com.ar. A toda hora. Pública. La radio pública. 8 de la mañana. 5 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Se juegan las eliminatorias Brasil 2014. Y la radio de todo el país sale a la cancha. Este martes, desde las 17, Colombia-Argentina, desde Barranquilla, con el relato de Gustavo Vergara. Empezá a vivir Brasil 2014 por Nacional, la radio pública argentina. Por el nuevo puente de los talleres ya construido en Remedios de Escalada. Porque con el puente de la Ribera que está en camino, vamos a conectar la luz con Capital Federal. Porque tendemos puentes para estar más cerca. Por lo que hicimos, por lo que viene. Darío Díaz Pérez, intendente. Más para la luz. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Fin espacio publicitario. El día arrancó. Nosotros te lo contamos. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Hasta las 9. Ocho de la mañana, 7 minutos, los teléfonos para comunicarse, 0810-222-0870 y el 4999-8700. ¿Quiere tapas de diarios? ¿Valedero Luis? Sí, alégreme la mañana. Bueno, la tapa de Clarín sospechosa. Cristina puso otra vez el tráfico aéreo bajo control militar. Usted imagínese una película, ¿no? Con un montón de aviones ahí, y entonces una presidenta que se pone una gorra y dice... Un cascazo tremendo. Quedan todos bajo control militar, ¿eh? Cuando en realidad lo que hizo fue pasar a la órbita de la Fuerza Aérea la actividad del control aéreo aerocomercial, que hace 4 años fue sacado de la órbita de la Fuerza Aérea al control civil. ¿Por qué? Porque hay un conflicto y no hay... No es que lo puedan llamar Horacio del Prado, y no, hace cargo de los controladores aéreos, ¿eh? Entonces, no hay muchos. Los que saben de esto, en general, lo aprendieron en la Fuerza Aérea, en la Argentina, porque es un país que vivió bajo la bota militar. Entonces, muchísimos de esos controladores aéreos son exmilitares, de hecho, dejaron la actividad dentro de la Fuerza Aérea para convertirse en empleados civiles. Bueno, volvió. Ese es el primer título. El segundo es el de la Nación. La presidenta pidió que los gremios no boicoteen el país. Cero en gramática. Modos verbales. A ver, hay dos tiempos ahí. Hay dos tiempos. Y hay una subordinada. Si la presidenta pidió, esto es pasado, y hay subordinada, que los gremios no boicotearan. Subjuntivo, muchacho de la Nación. No indicativo. Usted dirá, pero no se pongan exquisitos, ¿qué necesidad esta hora de la mañana? Ahora, yo le digo una cosa. Un diario como La Nación, que desciende de la pata derecha del general Bartolomé Mitre, que le pagará al jefe de cierre una cifra para que no sufra, que tendrá un jefe de correctores que va por detrás del jefe de cierre para ver que... verifica de controlador aéreo y que no saben usar los tiempos verbales, los modos verbales, qué cosa, don Perecedero. Escúcheme, y ayer comentábamos, Eduardo, de un desliz de haber sido, porque no creo que haya sido conscientemente pensado en La Nación, por ahí en el medio de una columna, no recuerdo quién, decía el 10 de diciembre, cuando asuma la presidencia Cristina de Kirchner, como todo parece indicar... Como todo parece, una cortita hablando de los tiempos verbales y de la tapa de La Nación. Tendrían que escuchar un poco más tango y ahí encontrarían una frase muy chiquita que tiene un montón de tiempos verbales y dice: hoy vas a entrar en mi pasado. Cuando son las 9:09 en la ciudad de Río de Janeiro, le damos los muy buenos días a Dylan Suárez, investigador del Instituto de Estudios Sociales y Políticos del Estado de Río de Janeiro. ¿Cómo le va, Dylan Suárez? ¿Cómo está usted? Por lo menos vivo, estoy bien. Muy bien. Dylan, usted es especialista en seguridad ciudadana y por estos días la Rosiña es un objeto de mirada de muchísimas personas y le agradecemos mucho por atendernos para que nos cuente qué pasó allí en la Rosiña. Quizás la mejor pregunta sería ¿quién no pasó en la Rosiña? Humor brasileiro. Es la mayor favela, la mayor vía miseria, uh-huh, digamos, uh-huh, de las Américas, en número de personas, pero no en extensión territorial. Y sin embargo, se observó la recuperación de ese terreno sin que un solo tiro hubiese sido disparado. ¿Por qué digo recuperación? Porque no pertenecía, de hecho, a la jurisdicción del Estado de Río de Janeiro. Mm. La gente no le da la debida importancia al hecho de que tenemos cerca de 900 favelas en este estado y de que en cada una de ellas, con rarísimas excepciones, hay un grupo que podríamos llamar de banda que lo domina y que no permite la libre entrada y salida en la favela. Mucho menos si estás uniformado y perteneces a la policía. Entonces, la recuperación de este territorio implica en la exclusión de la jurisdicción arbitraria de un grupo de traficantes y su reemplazo por la jurisdicción del Estado a la que estamos sujetos todos nosotros. Dilon, escucharlo es extraordinario, pero no solamente por la claridad de su español, no solamente por la claridad de conceptos, sino porque está hablando después de que esto se llevó a cabo. Y la pregunta que quiero hacerle es, ¿cómo se diseña y cómo se ejecuta una política pública que debe contemplar, seguramente desde trabajo de inteligencia por parte de fuerzas policiales, hasta diseño de políticas sanitarias, educativas? Lo escucho. Sí, hay aprendizaje en ese proceso. Ese proceso no termina como empezó. Y antes hubo aprendizaje por la importación parcial de experiencias semejantes. Y no hemos tenido la necesidad de buscar ese ejemplo en el famoso, pero muy discutido, Tolerancia Cero de Nueva York. Mm. No, el modelo ha sido Medellín. ¿Ha sido? Medellín. Uh-huh. Medellín. Porque sí, la orografía de la ciudad, el hecho de que sea una ciudad metida en montañas, y también el hecho de que las montañas no pertenecían a la jurisdicción del departamento, en este caso, y que hubo una recuperación en tiempo relativamente corto, fue muy importante. El secretario de Seguridad y el gobernador de Río de Janeiro estuvieron en Medellín. Estuvieron también en Bogotá, otro caso de gran éxito en la reducción de la criminalidad, pero sin embargo la mirada de Bogotá es una mirada diferente y bastante más diversa, distinta, que de Río, mientras Medellín era muy parecida. Y había toda la cuestión simbólica, pero también estratégica, de la conquista de los altos, de los altos puntos en los que hicieran hastear la bandera del Estado de Río y de Brasil, igualito que lo hicieron en Medellín, a la diferencia de que allá era el ejército colombiano y acá es la policía militar del Estado. La seguridad ciudadana en Brasil, por constitución, es una de la jurisdicción del Estado. En Argentina dirían de la provincia, y no de la Unión Federal, ni del municipio, como es el caso de Bogotá, de Colombia. Entonces, son las fuerzas del Estado de Río de Janeiro, no las fuerzas de del municipio, ni las fuerzas de la Unión, pero sí contando con el apoyo de estas fuerzas que han retomado sin un solo tiro a Rosiña. Le hago una pregunta. En Rosiña tienen los vecinos, los habitantes de Rosiña, ¿tienen sus organizaciones comunales? ¿Tienen su vida comunitaria armada y en contacto con el Estado de Río de Janeiro? En poco y pobre contacto. Rosiña no es, y eso es algo que mucha gente fuera de Río y de Brasil no entienden, que las favelas no son las áreas más pobres del Estado. Que hay acceso a un cierto número de facilidades públicas como educación, salud, etcétera, que no existen en varios municipios rurales. Y existe toda una línea teórica de pensamiento de que si vamos a invertir, vamos a invertir a los más pobres de los más pobres. Y esos no están ahí. Pero Rosiña es estratégica, así como varias de las otras zonas que han sido intervenidas. ¿Por qué? Porque se ubican cerca de barrios amplios de clase media. Y como la clase media tiene mucho poder, mucho peso político, decide por caminos muy indirectos cuál es el orden de prioridades de estas retomadas de la jurisdicción del espacio. Suárez, le hago una última pregunta. Leí en varios medios algo que me parece lógico, pero también me parece que empobrece todo esto que usted dice y tiene que ver con que Río de Janeiro necesita prepararse para los eventos deportivos del año próximo. Y digo, esto está bien, pero sería desconocer la mirada social, comunitaria, la mirada de las políticas públicas. Mira, esta misma afirmación me hicieron de The Economist y anoche, exactamente anoche, de Al Jazeera. Y no es verdadera. No es de ninguna manera verdadera. Muchísimo antes que se decidiera que Río de Janeiro sería la sede del Mundial de Fútbol y la sede de las Olimpiadas, ya se había definido que había que recuperar los cerros. Ese es un proceso que está en gestación desde hace 40 años. Hace 40 años, si tú miras el mapa de Río de Janeiro con una mirada política, hay áreas que no son parte del río, hay vacuos, hay vacíos. Y desde hace 40 años se discute eso. No hemos tenido, sin embargo, la decisión, la political will, la voluntad política, incluyendo porque en gobiernos pasados el intermezclar del poder político y ese poder financiero derivado de del tráfico de drogas era muy íntima. Y lo que pocos se han dado cuenta fuera de Brasil es que tenemos una legislación y una práctica muy hipócritas. Al traficante, que por lo general es joven, negro, pobre, inicialmente pobre, después muy rico, si reincide, la pena es severa. Pero al consumidor, entre los que hay mucha gente de clase media, de la misma media, profesores y estudiantes universitarios, diplomáticos y lo demás, ahí no se toca. Entonces, se crea una paradoja en la que existe el mercado porque existe el consumidor y no quieren que exista quien provee ese mercado. Vaya, o ponemos los dos a la americana o ninguno a la Holanda. Pero es esa contradicción la que ha sido responsable. Mire la cifra. Por docenas de miles de muertos, la plata de los consumidores de clase media, pagando las armas, la munición de los traficantes que se defendían de la policía, que hacía incursiones ocasionales, pero sin resultado, porque subían, los traficantes se ocultaban, salían, los traficantes voltaban, y todo seguía como en la literatura portuguesa, como Dantes en la tierra de Abrantes. Mm. Gracias, amigo Dylan Suárez. Una última cuestión. Qué interesante que el Estado de Río de Janeiro cuente con un instituto de estudios sociales y políticos que se aplique a estas cosas. Digo, nuestra ciudad de Buenos Aires debería también tomar nota de crear un espacio como este. ¿Cuánto hace que existe este instituto, Dylan Suárez? Sí, el instituto de hecho pertenece a la Universidad del Estado. Ah. Y hay un grupo de 2-3 profesores que trabajamos en eso, con un número mayor de alumnos, y pero el fuerte es que son 2 divisiones solamente, una en sociología, otra en política, y yo en lo personal me dedico desde hace mucho tiempo a la violencia civil. Antes me dedicaba a la violencia política en las dictaduras. Qué interesante. ¿Va a venir por Buenos Aires, Dylan? Ojalá. Ahí hay Malbec que me espera. Sí, señor, cómo no. Aquí en este estudio de radio hay Malbec. Además, hay Pibo. ¿Todavía existe? ¿Qué cosa? ¿Qué, si existe qué? Es que había un restaurante de estudiantes. ¿Qué nombre? Pipos. Sí, nos llevamos a comer unos ricos fideos a Pipo. Eso es. Tucu y Pesco. Lo vamos a despedir con música de su tierra, Ton Jovini, Elis Regina, con Aguas de Marzo, Dylan. Perfecto, entonces. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, Eduardo. Qué agradable, ¿no? Dylan Suárez, cuando uno dice, no es casual que gente que pudo bucear en lo peor del terrorismo de Estado, en las peores prácticas llevadas en el continente, después ponga su mirada en los temas sociales. Agua fresca, oxígeno para las cabezas de la patria grande. Y en Pipo también. Sol, é a noite, é a morte, é o lance, o anzol, é peroba do cão. É o nó da madeira, é o matita pereira, é madeira de vento, é o tom da ribanceira, é o mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando. É o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comida. É a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira. É o pé, é o chão, é a mastradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira. É uma ave no céu, é uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho. Horacio, sí. Vamos a ir a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, ¿no? Bien, vamos, sí. Lo invitamos a Dylan Suárez a comer a Pipo. Sí, señor. Sí. Con Malbec. Compramos un Malbec. Epa. Y después le decimos... Que nos invite él. Bueno. Le pregunto, ¿usted sabe quién va a ser el director ejecutivo de los Juegos Olímpicos? Todavía no lo tendrán, ¿no? No sé si está. Bueno. Debe estar, pero no sé. Usted vio que yo antes hablé de Goldman Sachs, me dijo, qué reiterativo. Sí. ¿El director ejecutivo de Londres 2012? También muchacho Goldman Sachs. También de ellos, qué bárbaro. Paul Dayton, Pero son barracudas, no te dejan como piraña. Pero ahora, los negocios que girarán en torno a... Y sí, ¿no? Sí. Pensá que han obligado a mover en Río por los negocios, a un ministro de deportes, nada menos. En la pulseada, finalmente se sale con la suya el gobierno de Brasil. Ahora, yo digo, usted ya tiene un candidato. Cuando sean los Juegos Olímpicos de Buenos Aires, lo va a promover a Roberto Perfumo. Sí, por supuesto. Y yo voy a tener que decir también de Golón. Bueno, porque él le dirán barra brava a los del tablón, ¿no? Claro. Esos son los... ¿Cómo le llamas a esos otros? ¿A los de allá? Sí, sí, a los que manejan los hilos desde arriba. No, bueno, esos son los ladrones de guante blanco, uh-huh. ¿no? Eso está bien. Por eso hay una cuestión, la cuestión cultural hay que ponerle mucho el foco, ¿no? Porque un tipo que... El Cuchi Leguizamón lo dice, ellos que se hayan... ¿te acuerdas la chacarera del expediente? Sí. Dice, el pobre que nunca tiene ni un peso para andar contento. Ni bien se halla una gallina que llame no meten preso. En cambio los otros, los del poder y qué sé yo, esos pasan... Y una pregunta pacifista, ¿qué se hace? ¿Se le saca los guantes o se le cortan las manos? Se saca los guantes. Le voy a dar un teléfono de una muchacha rubia, el celular, anótenlo. 154-183-1078. Ayer, en la red social Twitter, María José Lubertino quiso mandar un mensaje privado a la empresa Movistar para que le respondan sobre un problema con su línea telefónica, y en vez de enviar el mensaje privado, lo envió público. Este número de teléfono que acabamos de dar llegó en primera instancia a 27.000 usuarios de Twitter, que a su vez lo volvían a retuitear, como se dice cuando vos reenvías el mensaje. Finalmente, cerca de 1.000.000 de personas conocieron anoche el celular de María José Lubertino. Esto se convirtió en el en el tema más popular dentro de Twitter en el día de ayer. Ella lo tomó con mucho humor, dijo, mis números son públicos, están a disposición de todos, quienes quieran llamar, que me llamen. Una que tiene que ver con Goldman Sachs, pero con una derrota de los muchachos, que es, viste que en la NBA sigue el conflicto entre los jugadores, el gremio de los jugadores y el gremio, por así decirlo, la asociación de los dueños de las licencias. No juegan y siguen. Bueno, una consecuencia positiva para nosotros es que vuelven a jugar algunos grandes basquetbolistas en nuestro país. Por ejemplo, Andrés Nocioni, que al mediodía va a anunciar que el 23 debuta jugando para Peñarol de Mar del Plata, después de más de una década. Los sponsors van a ser empresas de Mar del Plata, y el que gestiona esto es el representante, el Club Peñarol, y el representante de Nocioni, que se llama Claudio Villanueva, que fue jugador de básquet del mismo, y entre otras cosas, hijo de un gran periodista deportivo, se llamó Stanislao Villanueva, Villita, ¿no? Muchos canales de cable, muchos portales de internet, dicen por estas horas que desde hace 9 horas hay un motín en la cárcel provincial de Melchor Romero, que un grupo, mencionan, de 16 internos tienen de rehén a un guardiacárcel. No sé los motivos del rehén, pero quiero recordarles que nosotros hace una semana dialogamos con un colega, Horacio Sechi, de Página 12, que había publicado una información tremenda, con fotos. Salía Horacio Sechi, en la cual se borroneaba la cara de los internos, que ellos mismos se habían sacado fotos con proyectiles 9 milímetros, y tenían también la foto de un cabo del servicio penitenciario bonaerense, porque denunciaron que los usan de mano de obra para salir a robar. Para salir a robar. Esto lo denunciaron. Entonces uno dice, bueno, perfecto, habrá ahora un tema que no está bien, que no está bien que los internos tomen rehenes. Ahora, sería bueno que alguno investigara, no que investigue, que investigara, perecedero, que investigara si hay relación entre esto que Horacio Sechi denunció la semana pasada y lo que está sucediendo ahora. ¿Qué piden estos muchachos que están ahí en la cárcel? Piden que vaya o Daniel Scioli o algún funcionario de alta responsabilidad del gobierno de Daniel Scioli. Así que atentos con estas historias, porque cuando uno habla de la Rosiña y de poner el Estado donde había grupos de narcos, muchas veces no se ve, si en las cartas, uno es uno, el otro es el otro, a veces vienen mezcladas, a veces vienen marcadas, y estas cosas pasan, Estas cosas pasan en Río de Janeiro, pasan en México y también, ¿por qué no?, pasan en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires. Los teléfonos para comunicarse: 0810-222-0870 y el 4999-8700. Vamos al servicio informativo de Radio Nacional a las 8 de la mañana, 30 minutos, con Karina Pérez Pintos y Carla Ruiz. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 3 décimas, la humedad 65%, cielo parcialmente nublado. El gobierno fijó nuevas remuneraciones para el personal de trabajo doméstico. Desde el 1 de noviembre de este año, el salario de sus empleados será clasificado en 5 categorías. Quienes desarrollen 8 horas laborales deberán percibir más de 2.800 pesos mensuales si cumplen tareas sin retiro del lugar donde desarrollan la actividad. El último escalafón determina que las personas que desempeñan hasta 4 horas diarias percibirán más de 1.035 pesos. Continúa el motín en la cárcel de Melchor Romero. 16 internos reclaman la presencia de altos funcionarios del área de seguridad o del gobernador Daniel Scioli para hacerle conocer sus reclamos. Mantienen a un guardia como rehén en el penal ubicado en el partido bonaerense de La Plata. En Japón, la contaminación en Fukushima puede haber llegado a 500 kilómetros de la planta nuclear. Así lo aseguró un equipo internacional de investigadores. Los expertos simularon la expansión de los materiales radiactivos en conjunción con los patrones atmosféricos y las mediciones realizadas a nivel nacional a partir del mes de marzo. El centro estalló meses atrás después del terremoto y posterior tsunami que devastó esa región japonesa. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 20 grados 3 décimas, la humedad 65%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Comienza espacio publicitario. ¿Escuchaste a Dolina? Inteligencia. Lunes a viernes, medianoche. Por la radio pública. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 8 de la mañana, 32 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Nacional en Twitter. @ la radio pública. Fin espacio publicitario. Para hacernos oír hoy más que nunca. Más que nunca. Por la radio pública. Pero va tu campo. Es un roda madera. Es un machista perera. Buenos días, habla Eduardo Vituzango. Señor del Prado, usted no puede calificar así al señor de Lincheris. Es un trabajador, es un jugador de fútbol que se puede equivocar o no. Cometió los mismos errores que el otro compañero de línea. Lo que pasa es que cometió un error muy grueso y le costó un gol. Es un gran jugador, de Micheli, está pasando un mal momento. De la forma que usted lo trató, realmente avergüenza al periodismo deportivo. Se lo digo, si no me lo pasan es lo mismo. Tápelo con un poncho. Chao. ¿Un poncho para el mensaje? ¿Y yo lo califiqué a de Michelis? No. Me parece que escuchó mal el amigo oyente. Amigo, va, es un modo de decir. Pero yo no lo califiqué, dije que cometió un error que ya había cometido otro, por ejemplo, en el Mundial. El partido contra Corea era un partido resuelto fácilmente y sobre el final de la etapa se mandó una macana tremenda de Micheli y complicó el partido, que después nos bailaron 20 minutos los coreanos hasta que se resolvió. Pero tiene Evangelina Anderson, tenés que comprenderlo todo. Claro, pero no lo califiqué. Lo que señalé fue dar el dato de que había cometido un error reiterado. Y además lo saca el técnico, no lo sacamos nosotros. La piel sensible de los oyentes de Nacional. Son las aguas de marzo fechando verano. Como vos decías, el banco Goldman Sachs más 7 bancos más europeos y americanos son la famosa Reserva Federal de Estados Unidos, que no es un organismo oficial, no es del Estado, son 8 bancos privados que tienen el poder en el mundo totalmente y, entre otras cosas, por ejemplo, imprimen el dólar para el gobierno de Estados Unidos. Estos sí son realmente los dueños del mundo. Ese es el gran tema, ¿no? Ese es el gran tema. Cuando yo decía el clan Bilderberg, uno dice, bueno, cualquier mente afiebrada piensa en un comando del mundo, una cosa conspirativa. Pero este club Bilderberg, que es un club que se reúne todos los años, tiene ese nombre porque se reunió, ahora no recuerdo bien, pero creo que fue en el mismo 1945, ¿no? Dijeron, bueno, ya que vamos a crear Naciones Unidas, ya que va a haber un Bretton Woods, un acuerdo respecto de normas de comercio, moneda internacional de cambio, respaldo del oro al dólar, que es lo que se había arreglado allá por 1945, hagamos un grupo de los poderosos. Se reúne todos los años y están todos los banqueros, van todos los banqueros. Y van gente que alterna la presencia de ser directores ejecutivos o gerentes de alto rango de bancos privados con ser funcionarios de bancos públicos, ¿eh? Cambian de equipo fácilmente de un lugar a otro. Interesante. Otros poderosos son los petroleros, no los trabajadores petroleros, los petroleros dueños del petróleo. Los trabajadores petroleros de Neuquén están en conflicto. De Neuquén y de Río Negro, porque a las 8 van a comenzar un paro por 24 horas. Le piden a los empresarios del sector continuar con las negociaciones paritarias. Señalan que quedaron algunos puntos pendientes, como las recategorizaciones, el plus por zona desfavorable. También piden participar en las ganancias. Esto quedó trunco, la negociación, así que comienzan hoy un paro por 24 horas. Advierten que si no prospera el diálogo con el sector, van a realizar un paro por 48 horas el día 21 y 22 de mes. El plazo es hasta el viernes. 1954, me dice Adrián Corol, primera reunión, inauguración del Club Bilderberg. Me parece que el Hotel Bilderberg quedaba en una ciudad de Austria. Usterbeck, en los Países Bajos. Países Bajos, bueno, más o menos ahí cerca, de por 10 años. No vea esos tiroleses inofensivos. Ahí están todos los malos de las películas. Ahí están. Hace un rato Mariano Recalde habló de los aviones que está comprando la compañía en Brasil. Después hablamos con Dylan Suárez, brasilero. Pero yo le digo, los aviones de este programa, hoy más que nunca, tienen nombre y apellido, son nuestras compañeras que están en la producción. Porque yo le digo que a Dylan Suárez, haberlo sacado, es una nota extraordinaria. Muy bien. ¿Eh? Así que Carolina Valverde al frente, pero bueno, todas que nos están, están remando las chicas. Hernán Mundo, ¿cómo le va? Eduardo, muy buenos días. Hace un rato yo le preguntaba a Mariano Recalde sobre un tema delicado que es cuando suceden este tipo de problemas en una terminal aérea. Bueno, la reacción de los pasajeros y, por otro lado, además del estado de ánimo de los pasajeros, las obligaciones que debe adquirir una empresa. Vos estuviste allí en Ezeiza, dialogaste con pasajeros, percibiste esto y quería tener tu percepción de esta historia. Ayer por la mañana estuvimos con la crónica de lo que acontecía en Ezeiza, fundamentalmente con las demoras y con la reprogramación de vuelos, los internacionales que habían sido cancelados durante el fin de semana como consecuencia del conflicto generado por los trabajadores del sector de controladores aéreos. Lo cierto es que ayer se reprogramaron vuelos, salieron 5 con demoras de entre 1 hora y media y 2 horas. Esto obviamente obedece, como indican aquellos que conocen del sector, de la intercalación, entre comillas, entre los vuelos reprogramados con los que ya estaban programados para ayer, que fueron saliendo con cierta normalidad. Pero con la reprogramación y la inclusión de los vuelos, los 5, nosotros observamos ayer por la mañana las partidas de los vuelos a México y a Miami, que partieron entre 1 hora y media y 2 horas después de lo previsto, por lo tanto, con esa situación para los pasajeros que hacían la cola para ingresar al sector de preembarque con la demora que indicábamos. Y con las quejas en la otra fila, la de mayor agitación, entre comillas, que era la de las personas que habían estado durante el fin de semana sin poder viajar y que todavía tenían algún tipo de complicación. O bien, porque reclamaban algún resarcimiento a la empresa por haber recibido algún hospedaje durante el fin de semana, algún hotel, o bien algún traslado, también por falta de comida, el reclamo de algún voucher de desayuno, de comida también en ese sentido, y también aquellos que hacían algún tipo de reclamo, si se quiere más significativo, por haber quedado sin poder viajar y teniendo en cuenta que en algún caso había razones de trabajo, había alguna anotación, por ejemplo, en un congreso, en inscripción en algún congreso en el que quedaban fuera durante un par de días, o circunstancias familiares, de salud, de todo tipo, un abanico de situaciones dentro de aproximadamente 2.500 personas, con aquellos que estaban dentro de los vuelos reprogramados y aquellos que no, y que eran los que... Hernán, de esas 2.500 personas, ¿cuántos estaban, digamos, comprometidos, lamentablemente, en esta cuestión de la reprogramación? Fueron 5 los vuelos que salieron ayer, o sea que hubo personas que quedaron fuera de esa situación. Hay personas que... Pero hecho, el total de las personas que tenían que reprogramar los vuelos eran 2.500? Durante el fin de semana sí, fueron 26 los vuelos que no salieron. Mucha gente. Mucha gente. Con lo cual, escuchamos distintas situaciones. Hubo gente a la que se les ofreció hospedaje, recibieron hotel, pero, por ejemplo, había circunstancias que quizás no quedaban muy claras, personas que habían recibido hotel, por ejemplo, en zonas bastante lejanas, es decir, que habían sido hospedadas en hoteles de Pilar o de la zona de el Delta, la zona de Tigre, la zona de Nordelta, por ejemplo, nos decían, o la zona de Campana, pero que no tenían el traslado incluido, con lo cual a E6 habían tenido que volver abonando por cuenta propia, claro, el traslado en taxi. Una, claro, persona que nos decía, tengo aproximadamente 400 pesos de taxi, espero que la empresa me los devuelva. Pero si te parece, Eduardo, escuchamos el testimonio de una persona que se lo tomó bastante bien, un pasajero chileno que de alguna manera recibió parcialmente una compensación y que esto nos contaba sobre cómo fue el no poder viajar. Esta persona estaba incluida dentro de los pasajeros que podía viajar dentro de los vuelos reprogramados de ayer por la tarde. Esto nos contaba. En realidad provoca problemas porque uno está en plan de trabajo, entonces esto significa que retrasan todas las actividades, hay que estar avisando, en el caso de España, avisando que esté llegando un par de días después de lo previsto. Eso provoca bastante complicación. ¿Cuándo tenía que viajar? Yo tenía que viajar el sábado para estar el domingo allá. ¿Todavía no ha podido hacer? Todavía no puedo. Espero hoy. ¿Está dentro de alguno de los vuelos reprogramados ya? Estoy en un vuelo reprogramado, sí. Me cambiaron de compañía, así que espero que tenga suerte. ¿Cuánto he tenido que gastar de más durante el fin de semana? No, la verdad es que me dieron voucher de hotel y de desayuno, almuerzo, así que solamente el remito ahora para volver. El gasto no ha sido mucho todavía. Sobre todo no lo ha pasado tan mal. No se puede visitar la ciudad, pero bueno, algo, por lo menos el aeropuerto ya me lo conozco de memoria. Bueno, esta persona se lo tomó con bastante humor, de todas formas quedó con alguna compensación por recibir de la empresa en lo que tiene que ver con el transporte al aeropuerto, pero había recibido vouchers para comer, para alojamiento durante el fin de semana, así que estaba dentro de los incluidos también para viajar en la tarde a Madrid, así que seguramente lo habrá hecho si no me dio ningún inconveniente. Muy bien, Hernán, y reiteramos a nuestros oyentes que ya está normalizado el tráfico aéreo, tanto, bueno, el de cabotaje funciona normalmente, está totalmente normalizado el tráfico en la terminal de Ezeiza. Exactamente, solamente hay 3 vuelos demorados en el día de hoy, una cancelación, esta es la información que tenemos, y hay algún inconveniente con alguna demora en vuelos en Aeroparque, pero de todas maneras dentro de los trámites, en las partidas que presentan demoras en Ezeiza son vuelos a Caracas, a Roma, y estamos hablando de un vuelo cancelado a México de la hora 12:30 del mediodía. Gracias, Hernán, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Nuestro compañero Hernán Mundo, acá Karina Pérez Pinto, me alcanza manuscrito su descripción de los 6 sindicatos que atienden distintos trabajadores de, digamos, de aeronavegación comercial. Por un lado, hay 2 de pilotos, el de Jorge Pérez Tamayo, que es APLA, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, que es, incluye Aerolíneas, Austral y LAN, la empresa de origen chileno. Hay otra, perdón, es Aerolíneas y LAN. Hay otra que es la de Claudio Somoza, que es la de pilotos de Austral. Y entonces uno dice, Aerolíneas y Austral es la misma empresa, sin embargo, los aviadores de Austral tienen su propio sindicato. Sin personería gremial, no tiene personería gremial. Ah, no tiene personería gremial. Bueno, tendrá personería jurídica, como sucede muchas veces con este tipo de situaciones irregulares. Después existe el de Ricardo Cirielli, que es la Asociación de Personal Técnico Aeronáutico. Y Ricardo Cirielli, que mencionábamos antes, un hombre de una trayectoria que estuvo, fue subsecretario de Transportes de con Néstor Kirchner y ahora está enrolado con no Hugo, sino Luis Barrio Nuevo, tiene a su vez una vinculación, ya que, según vos me decís, Karina, el sindicato de Asociación de Tripulantes de Cabina de Pasajeros de Empresas Aéreas funciona en las mismas oficinas de APTA. En las mismas oficinas que la de los técnicos aeronáuticos. Claro, claro. Evidentemente lo que trata es de disputarle afiliados a la AAA, como se conoce, la Asociación Argentina de Aeronavegantes, donde además de tripulantes de cabina está todo el personal de tierra de todas las empresas aéreas. Es el sindicato más numeroso. ¿Qué sigla desafortunada? Triple A. La Asociación de Actores también la tiene. Ahora, yo me pregunto, ¿Ariel Basteiro de qué sindicato es? Porque no es ninguno de estos, ¿eh? Y después existe otro, que es el de Unión Personal Superior Aeronáutico, cuyo secretario es Rubén Fernández, UPSA. Esos son los jerárquicos. Falta por lo menos el de la gente que trabaja, donde está, de donde surgieron los hermanos Basteiro, que ahora enseguidamente, seguramente vamos a conseguir el nombre de este sindicato, donde están todos los chancarinas, todos los trabajadores. De APA dice, APA. Asociación de Personal Aeronáutico. Así que siete gremios, yo pensaba los ferroviarios tienen por lo menos cuatro, ¿no? Señaleros, Unión Ferroviaria, Fraternidad. La Fraternidad, que son los maquinistas, y el personal jerárquico. Y 17 los de maestros, ¿se acuerdan cuando hablamos? La Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires, 17, sí. Bueno, en realidad uno dice, la historia de la Argentina es una historia de una central única que es la CGT, es la historia mayoritaria. Sin embargo, cuando uno se va metiendo en los vericuetos de las historias, aparecen infinidad, multiplicidad de entidades gremiales. Tenemos tanda. La información como un derecho. Hoy más que nunca. Con Eduardo Anguita. Comienza Espacio Publicitario. 200 años de historia, 200 años de avances y descubrimientos. Nacional transmite en vivo desde Tecnópolis la maravillosa aventura del conocimiento. No te lo podés perder. Es la tercera vez que venimos y siempre encontramos algo diferente. La entrada es libre y gratuita y podés ingresar por Juan Bautista Lasalle 4365, junto a la Avenida General Paz y muy cerca del cruce con la Panamericana, Villa Martelli. Se aprende un poquito más. Hay mucha información, muchas cosas para ver, para leer y ir enterándose. Tecnópolis, la ciencia y el conocimiento son para todos. Vivilo por la Radio Pública Argentina. Volver a los 17. Nuestra siguiente invitada es una mujer muy especial. Violeta Parra. ¡Fuerte ese aplauso! Violeta se fue a los cielos. Estreno 27 de octubre en las mejores salas. Radio. A toda hora. Pública. La radio pública. 8 de la mañana, 37 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. ¿Escuchaste a Larrea? Swing. Lunes a viernes, mañana, de 9 a 12. Por la radio pública. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Fin espacio publicitario. Nos gusta escucharte. Vivimos en el mismo país. Hoy más que nunca, por la radio pública. Sí, buen día, Eduardo Anguita, Huguito, Adrián. Bueno, seguro que me olvido de algunos. Acabo de escuchar lo de Mirtha Legrand. Realmente, sinceramente, será del mismo autor. Pero jamás se me ocurriría prender el televisor para mirarla, por favor. Bueno, María del Carmen de Parque Avellaneda, un besito para cada uno. María del Carmen, yo sí prendería el televisor para verla. No sé, a lo mejor un primer bloque, si es que llego entero, pero sí lo prendería. No quiero dejar pasar por alto que en un momento fue una charla banal, hueca, rubia, excesivamente rubia, tremenda. No pasaba nada. Nada. Se habla de año sabático. Nada, rubia química, ¿no? Rubia química. Sí. Novia. Sí, netamente química. Es una charla blanca. Una charla blanca, blanca. Aria. Qué son, qué tremendos que son. Cuando es para hablar, las rubias son químicas. No se hablaba de. No se habló. Se enojó la rubia. Pero usted no es rubia. Es linda. Igual. Igual es preferible que haga la ficción y no que siga almorzando. Sí, señor, que haga la ficción y que y vemos. Y que, porque además, en sus primeros esbozos cinematográficos, era una actriz de comedia muy graciosa y con un tiempo de comedia muy justo. Pero me quiero hacer hincapié en esto solamente. ¿Vos por qué crees que no estuve en televisión este año? Dijo en los almuerzos. Espero que no sea porque fui prohibida. Si fuera así, sería terrible, dice Mirtha. Y hace un mohín a lo Legrand, que ya todos imaginaban, como diciendo, ¿y por qué no pudo haber sido eso? Y dejó ahí flotando la duda estúpida. No, mujer, no te llamaron porque no tenías lugar. ¿Qué sé yo? Después, ahora, las cámaras de Telefe tienen un Photoshop incluido. ¿Viste que se la ve mejor a Mirta en Telefe que la verdad que estaba espléndida. Espléndida, espléndida. Con una energía de verdad de muchacha. En febrero de este año, ahora seguimos con los mensajes. En febrero de este año, junto con Miguel Russo, publicamos un artículo en Miradas al Sur llamado ¿Cómo matar a un buche de la bonaerense? Y eran una cantidad de información bastante precisa que no llegaba y que ponía a Claudio Arnuc, comisario, subjefe de la DDI de Villa Gesell, en un lugar tremendo. Todos los componentes de una película de Hollywood, incluido la muerte de un muchacho al que aparentemente también sacaban para robar, como esto que denunciaba Horacio Sechi. Nada más que no lo sacaban de la cárcel, sino lo sacaban de jurisdicción. Parece que este estaba en el sur de la provincia de Buenos Aires y lo hacían ir a robar a Villa Gesell. Pues bien, uno que lo llevaron a robar se salvó y contó y quedó preso. Bueno, a nosotros nos llegó esa información. El fiscal de Pinamar tenía toda esta información, tenía las denuncias de este sobreviviente, etcétera, etcétera. El fusilado que vive, al decir de Rodolfo Walsh. Hoy estaba leyendo uno de los tantos diarios que hablaban de un episodio muy triste, que en la localidad de San Miguel un hombre se subió al colectivo y mató de un tiro a una chica que aparentemente él la pretendía. Uh-huh. ¿Quién habló para referirse al crimen de este muchacho? Claudio Arnuc. Y digo, ¿pero cómo? El de Villa Gesell, no, lo trasladaron a San Miguel. Entonces uno dice, uno se juega, porque la verdad que Miguel Russo y yo vamos a Villa Gesell. Yo, digamos, viví muchos años ahí, hablé con muchos colegas, hablé con gente, y todos hablan, pero en off. Nadie da la cara. Yo digo, yo voy a dar la cara. Si Claudio Arnuc después quiere hacer algo, o alguno de sus secuaces quiere hacer algo, y bueno, macho, ¿qué voy a hacer? Este es mi laburo. Así como un buen policía tiene que arriesgar su vida en determinado momento en perseguir a un delincuente, si yo me entero de algo, lo denuncio con fuente. Y la mirada sobre... Nunca me llamaron a declarar. Al poquito tiempo, el fiscal de... que no nos atendió, ni de la radio, ni de Miradas al Sur, el fiscal de Pinamar, no quiero dar el nombre, el fiscal de Pinamar... le dio una entrevista a un semanario de Pinamar, donde ni negó ni afirmó lo que denunciamos Miguel Russo y yo. Y después, cuando vi esta noticia de hoy, digo, bueno, voy a indagar de Claudio Arnuc. Por supuesto, también le dio a un semanario de Villa Gesell, le dio una nota donde dije, bueno, que vayan a la justicia, no refiriéndose con nombre y apellido a quienes... hicimos esto, sino quienes dicen que yo pude estar, que vayan a la justicia. Claro, si la justicia no nos atiende, si esto está en la justicia y el sobreviviente declaró en la justicia, muchachos, esto es joda, como dice mi tío Toto. 8:53. ¿Docentes de la provincia de Buenos Aires? Fue alto, sí, Eduardo. El acatamiento al paro docente ayer en la provincia de Buenos Aires fue del 95%. El reclamo es que incorporen al sueldo básico las sumas en negro y eliminar el tope para el cobro de las asignaciones familiares. Desde el gobierno bonaerense habló Mario Porto, quien calificó de extrema esta medida, ya que como habían pedido los docentes, se realizaron comisiones técnicas y el ministro dijo, este funcionario del gobierno bonaerense dijo que no estaba pautado que se hablara de estas sumas, que eso se va a hablar en paritarias que van a comenzar en febrero del año próximo. Por lo pronto, el Frente Gremial Docente anticipó que si estos reclamos no se llevan a la práctica, va el 2012 a comenzar con conflicto, con más protestas. Horacio del Prado, ¿qué tiene para alegrarnos la tarde antes del resultado? El resultado no nos vamos a jugar. Después el resultado es incierto, vamos a apostar para... Está en sobrecerrado. Que nos vaya bien. Pero sabemos que a las 6 de la tarde, con relato de Gustavo Vergara, tenemos a Messi y a Higuaín arriba. Eso es lo mejor que tenemos hoy por hoy. Puede ser que en el fondo, delante del arquero Romero, haya una línea de cuatro con Fernández, Mascherano, Burdizo y Clemente Rodríguez. Esto indicaría cuatro medios, Sosa, Gago, Braña y Guiñazú, fíjense cuántos cambios. O puede ser que juegue Zabaleta, Fernández, Burdizo y Clemente, y Mascherano en el medio. Igual Sosa, Guiñazú, Braña, parece que son este número opuesto. Parece. A la hora de la verdad, dirá Sabela, truco, con cuánto tiene. ¿No? Un dato de Corol, digo, le voy a pasar a propósito de la charla que teníamos hace un rato sobre la Rocinha. Hay un sistema de televisión por cable en la Rocinha, hay un canal propio de la gente de la Rocinha, y el que emprendió, el dueño de este canal, que se llama TV Rock, es Dante Quinterno Nieto, el nieto del creador de Patoruzú, que está viviendo allí en la Rocinha y está al frente de este sistema que no solo le da un canal propio donde ellos pueden hacer su propia programación, sino que además les transmite las señales de cable de todos los países del mundo. Hola, sí, para el programa de Eduardo Anguita, bueno, te llama Héctor de Morón, que te escucho todas las mañanas antes de ir a trabajar y preparar a las nenas para ir al colegio. Bueno, para decirte que lo que dice Paredero es verdad. ¿Cómo montan un espectáculo con la desgracia ajena, lo que le pasó en un accidente al chico este? La ley de medios, ¿podrá cambiar eso? Porque uno que tiene chicos, lo miran por televisión, montan un espectáculo sobre la desgracia. Y no es el primer caso. Gracias. Sí, soy Mabel de Parque Centenario. Adrián Corol acaba de corregir Anguita, usar el subjuntivo en pasado cuando corresponde y lo usas en presente. Atenti, muchacho. Chau. ¿En qué momento habrá sido? Cuando dije hoy vas a entrar en mi pasado. Pero ese fue Cadica. Me hirve la cabeza, decía Palmiro Caballá. En subjuntivo están conjugando los articulistas de los diarios europeos, porque todo va a ser más subjuntivo que potencial. Esto ya entraba o entrase. Fíjense que operan todas las bolsas europeas en baja. Se disparó el riesgo país en España a 5 días de las elecciones que se adelantaron y que tiene un seguro ganador, que es el Partido Popular, léase la derecha de Mariano Rajoy. El próximo domingo la derecha es número puesto en España. Y fíjense que llega la derecha y no hay ni siquiera confianza en eso, ¿no? Situación delicada en Italia, en Grecia, en España. Y Francia y Alemania, que lograron aquel acuerdo histórico, ¿no?, del hierro y el carbón después de la guerra, para dejar de pelearse como lo hicieron por siglos, y ahora están diciendo, bueno, hagamos una especie de eurozona pequeñita, franco-alemana. ¿Qué situación? La conjugación sería, a ver si te seguí bien, Europa en quilombara o en quilombase. Esa sería la conjugación correcta. Que Europa en quilombase. Quiero agradecer y anunciar, agradecer a la gente de Ediciones en Danza que me mandó Tánger, un libro de Carlos Villalba, que leí muy interesante. Carlos Villalba es productor cultural y músico y ha hecho de verdad un viaje literario, poético, sociológico, antropológico por esta zona. Un libro muy, muy cómodo, fácil de leer, subyugante. Se va a presentar hoy en la Casa del Bicentenario, Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 895, a las 18:30, Tánger, de Carlos Villalba, con lecturas de Alberto Muñoz y palabras a cargo del autor, y de Javier Cofreses, el editor. Buen día, soy de la ciudad de Bahía Blanca, soy un canillista, me llamo Luciano Martos, y quiero felicitar por el programa, que siempre apoya y dice las verdaderas cosas como son, apoyando a nuestra señora presidenta. Muy bueno el programa, señor Higuita. Soy Luciano Martos, un canillista de 40 años y admiro Página 12. Gracias. Gracias, Luciano. Sí. Allá en Bahía tiene la nueva provincia que cada día informa peor. Buen día, Anguita y equipo. No es mi intención ninguna dudar de los hermanos brasileños, pero ayer ya en un programa de televisión vi que estaban preguntándose por qué no hacíamos lo mismo acá que hicieron los brasileños. Y la pregunta es, ¿qué pasó que de golpe se pudo entrar sin tirar un solo tiro? ¿Qué pasa? ¿Se escaparon los narcos, se transformaron en buenos y ahora van a trabajar? O sea, hay algo que no me cierra, digamos, en esa facilidad, digamos. ¿Qué es lo que pasó? Y pasó lo bueno, que se hiciera una combinación de buena inteligencia, poder de fuego y sobre todo política pública y diálogo. Entonces, sin balas. Esto demuestra que el tema no es la mano dura, sino la cabeza inteligente.